¿Cómo simulamos un encuentro casual? Con la... Hola, ¿qué ¿En pasa, qué trabajáis? Tía? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Chavala. ¿En qué trabajáis? Están estudiando, no te enteras. ¿Y aquí estudias? Vale, ¿quién me hace la entrevista? Venga, las dos. Yo también. Quiero. Que tú flipas, tú ya has hecho muchas. Es verdad, venga. Vamos, ¿cómo es la entrevista entonces? Ya estamos grabando. Hola, me llamo Conchita, ¿cómo te llamas? Ya tú sabes. Lucía, yo me quiero venir aquí contigo. Venga. Yo soy Lucía también. Lucía también. Somos Lucía 1 y Lucía 2. Efectivamente. ¿Qué tipo de dibujo dibujáis? ¿Qué tipo de dibujo? Pues mira, un poco de todo. La verdad, pintamos, dibujamos, carboncillo, cosillas. No. ¿Por qué os metisteis a arte? Porque me lleva gustando toda la vida, la verdad. Plan, y tampoco sirvo para otra cosa. ¿Dónde está ese sitio ahí? Ese sitio para aprender arte. Ahí. ¿El instituto? El Carande también. El Carande. ¿Y a qué os queréis dedicar? Yo no lo sé. Sé que quiero estudiar Bellas Artes y ya es donde me depara la vida, la verdad. Más de lo mismo. Donde lleve el viento, ¿no? A lo mejor acabamos estudiando en Granada, en un piso. A lo mejor acabamos aquí. ¿Me puedes enseñar un dibujo? ¿Tú tienes uno? ¿Tú quieres que yo? Sí, por favor, enséñame uno. A ver, yo también quiero ver. A mí me importa. Yo me enseño dibujito. Sí, sin molestar. No, siéntate.